La Comisión Provincial por la Memoria presenta. Ya cuando vinieron estos policías que vinieron a rematar a los chicos, ya no pasaba más nada. Los habitantes de esa villa comenzaron a robar las cosas que tenía este tren que descarriló. La policía reprimió. Se ha tomado un hábito la policía que nos mate a nuestros pibes. Pretenden mascarar probablemente lo que fue un verdadero robo violento armas en un supuesto de un accidente férreo. No, por supuesto, ministro. Gatillo fácil. Caso José León Suárez. 3 de febrero de 2011. Barriada popular La Cárcova. José León Suárez, provincia de Buenos Aires, Argentina. El ferrocarril descarriló, como también suele suceder todas las tardes. Cientos de jóvenes de este barrio que no tienen una alternativa que ir al Seance para cartonear y ir a buscar comida, estaban atravesando las vías por encima del tren. Chicos, a esa hora están todos reunidos ahí bajo ese árbol para ir a cartonear y empezaron a tirar tiros los policías del otro lado. Estamos pidiendo justicia para los compañeros asesinados por la represión policial, la cual en esta zona del partido de General San Martín, José León Suárez, habría geográfica Reconquista, se ha tomado, como ya también se ve en el Gran Buenos Aires, ¿no?, un hábito la policía que nos mate a nuestros pibes. La versión oficial, sin embargo, niega la hazaña, la tortura y la represión como herramienta disciplinadora. Construye un relato inverosímil, en donde los marginados, los excluidos, son los verdaderos y únicos responsables de la violencia. Había un grupo que es una banda, que prefiero reservar el nombre de la banda como se conoce, pero la justicia está investigando, que fue la que planificó y llevó a la muchedumbre al robo. Uh-huh. Y entró a los tiros, a los tiros contra la máquina, y cuando llegó a la policía, a los tiros contra la policía. Ricardo Casal, ministro de Justicia y Seguridad bonaerense. Entrevista en Radio Provincia el 4 de febrero de 2011. El fiscal considera en la causa un muerto en el lugar. Sí. Porque el otro que aparece, que lo dan por muerto, está en un hospital que son 6 kilómetros del lugar. Ajá. Y que el fiscal está con la convicción que pertenece a otra situación y no al episodio del descarrilamiento. Ese muerto es Mauricio Ramos, de 17 años, quien, gravemente herido por las balas policiales, es trasladado al Hospital Belgrano de la localidad de San Martín, donde fallece horas después de la represión. No, yo lo vi, a mi negrito yo lo vi ahí, pues ya estaba, ya. Para mí ya no estaba acá, de la forma que lo vi, ya los ojitos de él tirados para atrás. Juana Almirón tiene 54 años, hace 20 que subsiste junto a su familia cartoneando en ese basural. Fue testigo del asesinato de su nieto, Franco Almirón, de 16 años. Así que no sé por qué vinieron y remataron así, como remataron a los chicos. Porque lo que es, el pobrecito, el otro nene, el gordito, tenía 7 tiros en el cuerpo. Yo no explico, no sé por qué se ensañaron así. No tengo, para eso no tengo respuesta, no sé. Yo me la pregunto y pregunto también por qué. No sé si algún día tendré esa respuesta, pero creo que no. El informe anual 2011 de la Comisión Provincial por la Memoria relata la historia de decenas de pibes asesinados por las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Uno de los puntos más relevantes del informe está referido al incremento de la persecución policial sobre los jóvenes y niños de los sectores más vulnerables a través de detenciones sin orden judicial, el armado de causas, el gatillo fácil y el reclutamiento para el delito. La policía, con el pretexto de que estaban saqueando la mercadería del tren de carga que estaba descarrilado acá, atacó directamente con balas, primero de goma y después balas de plomo, y aduciendo después que había habido un enfrentamiento contra grupos organizados del barrio. La casualidad es que no hay ningún herido de la policía, y la casualidad es que los 3 chicos, que son 3 adolescentes del barrio, 2 que terminaron muertos y uno que está todavía internado en el hospital, tienen tiros de balas en la espalda. Esta fue una producción de la Comisión Provincial por la Memoria.